Servicio a la comunidad. Se dejó olvidada una billetera llena de sana diversión en el rincón más lejano del corazón de los jóvenes. A la persona que se atreva a buscarla, favor sintonizar desde ahora el siguiente programa. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Adelante! Yo no voy para atrás. Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. La Renovación Carismática Católica Chachapoyas presenta Jóvenes Palante. Hola amigos y bienvenidos a esta nueva edición de Jóvenes Palante. Ya se encuentra con ustedes Jorge. Y también Cecilia. Estamos ya esta semana en nuestro programa 16º. Y por supuesto, gracias a ustedes por compartir con nosotros semana tras semana la compañía de Jóvenes Palante. Así es, la semana pasada les habíamos compartido que estábamos de fiesta, estábamos celebrando la semana de la parroquia. Y pues esta semana también estamos de fiesta, ¿no es cierto? Estamos especialmente los jóvenes. Así es, esta semana, este fin de semana nos reunimos los jóvenes para gritar a una sola voz que somos misioneros del reino. Así es, está realizándose, pues, ya se preguntarán por qué, ¿no? ¿Y qué pasa? Se está realizando el 6º encuentro diocesano de la Pastoral Juvenil de Chachapoyas con el lema Jóvenes con Cristo, Misioneros del Reino. Así es, y todos los jóvenes nos reunimos con una sola misión: transmitir la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Así es, bueno, vamos a seguir conversando sobre esto y en el transcurso del programa, pero antes les vamos a dejar con el grupo Jaire y su canción Canta conmigo la paz. Renovación Carismática Católica Chachapoyas. Jóvenes Palante. fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Palante. Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Encontrarás temas de interés, los últimos acontecimientos de nuestra Iglesia Católica, sana diversión con el Maestro Jebús y, por supuesto, la buena música católica. Bien, y ya estamos de regreso. Estábamos escuchando al grupo Jaire, un grupo que también estará compartiendo con nosotros esta noche un super concierto de música católica en el Coliseo Cerrado Florentino Ordinola. A partir de las 8 de la noche, por supuesto. Y pues a nuestros amigos de Jaire les enviamos un cordial saludo, por ellos son de Luya. Bueno, tiene integrantes en Bagua también, pero William, un amigo nuestro, diácono de nuestra diócesis, le mandamos de aquí un gran saludo, pues, y a toda la pastoral juvenil de Luya, ¿no? Así es, chicos, que también ya están con nosotros compartiendo este gran encuentro. Así es. Bueno, ¿y por qué es importante que los jóvenes participen de esta clase de encuentros? ¿Por qué es importante para nuestra iglesia, para nuestra parroquia? Yo creo que hay dos grandes motivos por los cuales debemos sentirnos alegres y debemos recalcar la importancia de esta clase de encuentros. El primero es porque los jóvenes tienen que mostrar que pueden participar activamente de estas actividades, que tienen una fuerza, que existe una fuerza juvenil para que ponga el hombro y pueda aportar. Y lo segundo es porque es católico. Nuestra Iglesia Católica necesita de esta clase de eventos para animarnos, para fortalecernos, para poder invitar y animar a más hermanos a que continúen en esta labor. Así es, hace un par de semanas atrás que venimos hablando sobre la importancia de la actividad de los jóvenes en la parroquia. Y bueno, esta también es una actividad, y yo creo que más jóvenes cada vez se animan cuando ven jóvenes, ¿no? Porque muchos tenemos miedo que la gente piense que somos locos, que somos los únicos que estamos ahí. Pero al ver más jóvenes participando en la iglesia, ver jóvenes en grupo que salen, que gritan, que cantan y que bailan para un solo Dios, es algo que va a llamar la atención a más jóvenes. Así es, como decía un hermano y amigo nuestro, el joven evangeliza a otro joven, ¿no? Joven evangeliza a joven, ¿no? Entonces, lógicamente que como jóvenes podemos compartir muchas cosas, tenemos temas diferentes, puntos de vista diferentes, pero nos une ese espíritu joven, juvenil, esa alegría de repente, ¿no? Que pues en esta ocasión a nivel diocesano se va a transmitir, ¿no? Y mira que los jóvenes también, esta parte, hablando ya un poquito del tema de los jóvenes, también hay personas mayores, personas adultas con espíritu joven, ¿no? Y eso, claro. Pues, y son esas personas las que monitorean y también apoyan a la realización de esta clase de eventos. Porque si bien es cierto, estamos hablando de pastoral juvenil, no solamente estamos jóvenes ahí, sino que hay personas mayores quienes también con espíritu joven están apoyando y aportando a su realización. Así es. A veces hay personas adultas que nos dan el ejemplo como jóvenes. A veces los jóvenes estamos todavía un poco más cansados, sin ganas de bailar, sin ganas de cantar. Pero yo conozco 4 jóvenes de 80 y tantos años que son el ejemplo en nuestro grupo de oración. Son el ejemplo y, sí. Y adelante cantan, saltan, se agachan, se paran, se sientan, se levantan otra vez. Y siguen bailando y no les da pereza ni flojera ni nada por el estilo. Son 4 jovencitas, ya sé a quiénes te refieres, son 4 jovencitas. Son 4 jovencitas de 80 y tantos años que se olvidan de las reumas, se olvidan del dolor ahí de no columna. No duele nada. No duele nada. Y cuando escuchan una canción para el Señor se ponen de pie, bailan y cantan. Sí, y muy bien. Y aplauden. Sí. Y así como existen jóvenes de esa edad, también existen pues... algunos jóvenes que participan, pero también hay jóvenes que tienen... que están apagados de repente, ¿no? Que están apagados y que no tienen ese ánimo, esa alegría de repente en el corazón. Pero justamente esta clase de eventos son para animarnos, para llevarnos de la mano, para conducirnos por el buen camino y pues acercarnos más a Dios, ¿no? Y es tan bonito cuando un joven desde niño ya va por este camino, ¿no? Cuando alguien desde niño ha sido formado, al llegar a la joven, es difícil que se aleje. Es difícil que los amigos, los trabajos, los estudios o lo que sea lo alejen. Como una persona que de repente de joven quiere entrarle por ahí y no conoce mucho, no sabe mucho. Entonces es más fácil ser arrastrado por el mundo, digámoslo así, que un joven que ya ha sido formado desde niño. Así es, así es. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema y sobre el encuentro de nuestra pastoral juvenil, pero vamos a seguir escuchando más música de la buena y ahora tenemos a Juan Luis Guerra con su canción Gloria. Padre del cielo, adorar. podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. Muy bien, amigos, estamos de vuelta en el programa y les habíamos anunciado y ya veníamos conversando sobre la pastoral juvenil aquí en Chachapoyas, en la diócesis de Chachapoyas, y pues sobre este magno evento que se está realizando, ya que es el sexto encuentro diocesano de la pastoral juvenil. El lema que tenemos en esta semana, o en este encuentro, es los jóvenes con Cristo, misioneros del reino. Así es. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre nuestra pastoral juvenil. Quien viene acompañando y dirigiendo la pastoral juvenil, asesorando la pastoral juvenil, es Padre Amado Guevara Gabriel, amigo nuestro, por supuesto, y pues él es quien se encarga de asesorar, de guiarnos a cada uno de nosotros en la pastoral juvenil. Él es el asesor espiritual diocesano, ¿no? Así de es. La pastoral juvenil. También parte de la cabeza, digámoslo, de la pastoral juvenil está Will Sánchez. Él es él en realidad es el secretario general a nivel de la zona norte de la pastoral juvenil. Y pues tenemos nosotros la bendición de contar con él. Pues es una figura representativa de la parte norte de toda la pastoral juvenil, ¿no? Entonces, pues tenemos a Padre Amado, tenemos a Will Sánchez que nos acompaña también, pero también tenemos a grupos y movimientos que participan y están trabajando con jóvenes, ¿no? Por ejemplo, la Renovación Carismática Católica y su Ministerio de Música, Felipe Apóstol. Así es. También otro grupo de la pastoral juvenil es Juan 23, también es un movimiento parroquial que trabaja con jóvenes. Así es, también tenemos aquí a señoritas y jóvenes que trabajan con Infancia Misionera. Ellos son jóvenes que participan y pertenecen a la pastoral juvenil y que también tienen un trabajo con jóvenes, ¿no? También están los chicos de catequesis familiar, tanto en lo que es primera comunión y confirmación. Así, los animadores. General, ¿no? También tenemos al grupo o al coro Amor y Gracia, al cual también pertenece nuestro amigo Will Sánchez, y también pues ellos participan e integran la pastoral juvenil, ¿no? Y eso que solamente les estamos hablando aquí de nuestra parroquia, ¿no? Chachapoyas, en la parroquia del Sagrario, pero sabemos y tenemos conocimiento que van a participar y están participando ya de este evento parroquias donde hay pastoral juvenil en Rodríguez de Mendoza, en Luya, Lamut, Magdalena, Colcamar. También está Santo Tomás, Leimebamba, Bagua, en fin, Bagua Grande, Bagua Capital, Pedro Ruiz, Pomacochas también, ¿no? Entonces hay varias, a nivel de diócesis, pues hay varias parroquias que vienen trabajando con los jóvenes, y eso pues nos da bastante alegría, sobre todo porque después de algún tiempo nos vamos a encontrar o reencontrar aquí en nuestra ciudad de Chachapoyas, y pues vamos a compartir y vamos a tener esta misma experiencia de vivir pues y caminar en este sendero de la vida, en el sendero de Dios, ¿no? Así es, y el programa en sí, las actividades que se vienen realizando en este encuentro, de verdad que está muy bonito. Ya más adelante las chicas de Agenda Católica les estarán dando alcance más detallado y sobre todo lo que se viene hoy en la noche. Así es, ya, hoy en la noche vamos a tener un concierto fenomenal. Es uno de los pocos conciertos que tenemos aquí en Chachapoyas de música católica y cristiana, pero ya en adelante seguramente vamos a conversar también sobre ello, ¿no? Vamos a continuar con el programa, y antes de dar paso a música católica vamos a dejarles con una canción, nuevamente Luis Enrique Ascoy con su tema Nada, Nada, Nada. O sea, nada. Nada de nada. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Católica Chachapoyas. Cada día que pasa el mundo me acorrala con cosas que me alejan de ti. El tránsito de Lima, el estrés de la oficina, peajes para sobrevivir. La chica en la portada, si de desabrigada, quiere poner mi mente a mil. Pero no, nada, nada, nada, nada me va a alejar de ti. Cada día que pasa la tele me ametralla con cambios para hacerme feliz. Que cambie mi figura, mi mente, mi estatura, llamando al 243.000. Entre Betos y Laura, San Mimes y Urraca, mejor nos vamos a dormir. Que ya nada, nada, nada, nada me va a alejar de ti. www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Tú eres el camino del amor. Tú eres el camino, pero ¿en qué rostro desconocido reconocerte en la curva de la carretera? tú eres la verdad. Pero, ¿con cuál de nuestras palabras ambiguas y vacías designarte o señalarte? Tú eres vida, pero ¿de qué muerte debemos renacer para tomarla de un solo trago? Tú eres el camino y nos arrastramos en el mismo lugar. Tú eres la verdad y nos devoramos en nuestras ortodoxias. Tú eres la vida y dejamos abortar nuestras esperanzas. Reanima nuestro corazón endurecido, Señor. Que tu espíritu permanezca en nosotros y tu amor en nuestros actos, para expresar la manifestación de tu Hijo, que no cesa nunca de llegar. Noticias. Eventos. Agenda Católica. Muy bien, y llegó el momento de hablar sobre las noticias y los últimos eventos de nuestra Iglesia Católica. Ya están con nosotros Hayley y también Zully. Ellas nos van a comentar un poco más sobre lo que está pasando en nuestra Iglesia Católica. Adelante, chicas. Muchas gracias, Cecilia, por el pase, también a Jorge. Gracias también por conectarse a nuestro espacio Agenda Católica. Hoy tenemos una noticia. Usar medios de comunicación para transmitir la palabra de Dios nos lo pide el Santo Padre. El Papa Benedicto XVI, a través del Cardenal Tarciso Bertone, saludó y alentó los trabajos de los presidentes de las conferencias episcopales europeas que hasta el 3 de octubre se reúnen en Hungría y que desarrollaron ayer el tema Iglesia y medios. En el mensaje, el pontífice alentó a usar estas vías para transmitir la palabra de Dios. En el mensaje leído por el cardenal y publicado por el Observatore Romano, se lee que en este año dedicado al apóstol San Pablo, que ha expresado la verdad del Evangelio en términos accesibles a un gran y variado público, los modernos areópagos merecen una atención particular de parte de los pastores de la Iglesia. El pontífice ruega además para que se encuentren vías para guiar a las personas empeñadas en los medios a ser más respetuosas de la verdad, de la información y de la dignidad de la persona humana, para que su mensaje pueda realmente contribuir en la construcción del reino de Dios sobre la tierra, confiando a todos ustedes a la intercesión materna de Nuestra Señora de Europa. El Santo Padre cordialmente imparte su bendición. Hola, ¿cómo están? Les habla Zully. Voy a pasar a leer la siguiente noticia. La Iglesia no hace política, pero la ilumina, afirma el Cardenal Martino. El presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, Cardenal Renato Martino, señaló que la Iglesia no hace política, pero tiene la doctrina social que la ilumina, e indicó que no se puede entender la comunidad política si no se entiende el amor de Dios por los hombres. Durante la conferencia, el desafío de la equidad de un mundo globalizado, aportes desde la doctrina social de la Iglesia, el purpurado recordó la figura del Papa Pablo VI, quien enseñó que la política es para los cristianos una forma exigente de la caridad. Esta afirmación me parece de suma importancia, puesto que se ha difundido, y pienso que no me equivoco si digo que en todos los países, entre la opinión pública, una actitud de antipolítica, y entre muchos observadores, la percepción convencida de la profunda crisis que la sacude, fruto de una compleja serie de factores, señaló. En ese sentido, el purpurado indicó que la Iglesia no puede desistir de esta crisis. Señaló que la Iglesia no hace política, pero posee una doctrina iluminadora sobre la política capaz de desatar algunos de los intrincados nudos que le impiden ejercer una auténtica función, de velar por el bien común. Durante su discurso, el Cardenal Martino recordó a los fieles que están llamados a dar a la política un estatuto auténticamente humano, liberándola constantemente de ilusiones mesiánicas y recuperando su rol fundamental, rescatándola de las desilusiones que la circundan y acechan. Ahora pasaremos a comentar un poquito acerca de la programación para hoy día y el viernes pasado, ¿no? El viernes que ya pasó. en otras palabras. Claro que sí. Nosotros ya lo anunciaron Cecilia y Jorge al inicio del programa, que se está realizando el sexto encuentro diocesano de pastoral juvenil de nuestra diócesis de Chachapoyas, con el lema Jóvenes con Cristo, Misioneros del Reino. Hablábamos ya en las sesiones anteriores del programa que los jóvenes pues son ese motor de la iglesia, y justamente a veces esos motores también fallan, ¿no? Y es por eso que encuentros como estos son los que nos ayudan a renovar las fuerzas y sobre todo a reanimarnos de ese amor a Dios. Para eso entonces desde el viernes ya se inició este programa. A las 5 de la tarde pues fue la llegada, las inscripciones, la bienvenida a todos los participantes de este encuentro. A las 7 se dio a lugar la misa, a las 8 una cena en la parroquia El Sagrario, 8 y media la presentación, bienvenida y objetivos, que fue acompañado por el monseñor Emiliano Cisneros Martínez. A las 9 de la noche hubo muchas animaciones, dinámicas, cantos, y por último a las 10 se dio lugar a las oraciones en el Colegio Virgen Asunta, que estuvo a cargo de Bagua Grande. Para hoy sábado ya se inició esta programación y fue de la siguiente manera, ¿no, Zuli? Así como le estabas comentando, también hoy día se está realizando con ardua labor desde la madrugada. A las 7:30 se tuvo el desayuno, a las 8 una oración, continuadamente se tuvo las animaciones, el tema de apóstoles de la palabra, y a las 10 de la mañana el trabajo grupal, también de apóstoles de la palabra. A las 11 el refrigerio, la animación, posteriormente un plenario también de apóstoles de la palabra y conclusiones, que serán a las 12:30, y a la 1 de la tarde un almuerzo. Pero que sí, después del almuerzo te tendrá más temas, animaciones, talleres, y sobre todo hoy a la noche tenemos este concierto de música cristiana que ya fue anunciada por Cecilia y por Jorge, que va a estar muy bonito con la participación de Bagua, de Chachapoyas y en fin, ¿no? De todos los jóvenes, para bailar, cantar a Dios con nuestra música también de jóvenes. ¿Y el domingo? Y el domingo tenemos también en la mañana el desayuno, pero lo más importante yo creo que aquí es las oraciones de envío misionero, la misión juvenil, las animaciones, compartir experiencias de grupo, o sea, los grupos que están llegando también, cada quien va a tener una experiencia personal, yo creo, y entonces entre grupos vamos a poder transmitirlos unos a otros, cada experiencia vivida, ¿no? La misa de clausura, que será a las 12 de la mañana, el almuerzo a la 1, y el agradecimiento y la oración de despedida a la 1:30 p.m. No olvidemos también que se dará lugar el primer Congreso de Sanación de la Renovación Carismática Católica de Lima los días 11 y 12 de octubre del presente año. La Renovación Carismática Católica del Perú está organizando el primer Congreso de Sanación, cuyo lema es Yo estoy aquí para sanar los corazones heridos. De Colombia, el padre Álvaro Duarte Torres estará a cargo del evento y está dirigido a miembros del Ministerio de Sanación, diocesano, zonal y o del grupo de oración. Bueno, amigos, esto ha sido todo en Agenda Católica. Les esperamos o esperamos reencontrarnos con ustedes el próximo sábado y domingo una vez más aquí en Agenda Católica. Te quería invitar a todos los jóvenes a ser partícipes de esta noche al gran concierto de música cristiana, porque yo creo que esta misión de evangelizar, de hacer llegar a todos los jóvenes el amor de Cristo, no es solamente para los que están integrando los grupos, sino para todos ustedes que tengan ese ánimo, ese espíritu de poder seguir el camino del bien, siguiendo a Cristo, ¿no? Se despide de ustedes, Zuli. Bien, amigos, regresamos después de la siguiente canción con más aquí en Jóvenes Palante. Chicos, les traigo una noticia. ¿Qué? Es que he escuchado muchos comentarios de nuestro programa. Ah, y además, ¿saben qué? En el internet también tenemos una full sintonía. ¡Ay, qué bacán, qué chévere! Momento, chicas. Estamos al aire. Este. Y todos los fines de semana, escucha Jóvenes Palante. A través de esta emisora y además a través de www.rcc-chachapoyas.com. Se marchó. Hola, Ceci Jorge, un saludo de Martín Valverde para toda la gente de Jóvenes Palante allá en Perú, un abrazote, lo recordamos con cariño todavía y seguimos en la misma vibra de que Dios nos ama, eso no cambia, chao. Cuando pasen ya los años y pase la juventud, cuando las mieles se acaben, cuando el fuego no arda más, cuando lleguen los problemas o venga la enfermedad, cuando reinen los silencios, mi canción por ti. Jóvenes Palante. No lo digo por mis fuerzas, pues sé bien puedo caer. Es mi Dios quien nos ha unido y Él nunca fallará. Por Él me entrego a ti, y por eso para siempre mi canción por ti será. Página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Y estamos de vuelta con el programa. Interesantes las noticias que nos traían las chicas en Agenda Católica. Sobre todo la última noticia del Congreso de Sanación. Así del es, Ministerio de Sanación. Sí, por primera vez en la Renovación Carismática Católica está organizando el primer Congreso de Sanación. Este Congreso en realidad es solamente para los participantes pertenecientes a la Renovación Carismática Católica del Lima, ¿no? Pero, pues lógicamente, este Congreso poco a poco, en sus versiones próximas, esperemos que pues sea abierto también en otras provincias, se descentralice un poco, ¿no? Entonces yo creo que es un primer gran paso que está dando la Renovación Carismática Católica al organizar este Congreso de Sanación, y posteriormente tengo la seguridad que se estará realizando en las provincias, ¿no? Claro, con el tiempo puede ser ya no un congreso, sino también un encuentro de servidores en sanación. Claro, ¿no? Muy interesante, de verdad. Y pues aquí también en Chachapoyas, el grupo de oración o la Renovación Carismática Católica en general tiene un grupo de hermanos que pertenecen al Ministerio de Sanación. Este Ministerio de Sanación está conformado por hermanitos y hermanitas, personas como tú o como yo, que tú nos estás escuchando, y como cada uno de nosotros, ¿no? Personas normales, pero con la característica que se reúnen ellos para orar por la salud física, mental, espiritual de cada uno de los hermanos y de aquellos pues que se acerquen y lo soliciten, ¿no? Son personas bien entregadas y que han dado un sí al servicio al Señor, que permiten ser utilizados por Él para sanar, ¿no? Para sanar, para orar por los hermanos enfermos. Es un ministerio realmente muy noble, porque la labor que realizan estas personas, pues, loable, ¿no? Es loable. Yo he visto, sido testigo de aquellos hermanos que han ido, se han acercado a casas de hermanitos que se encontraban en una situación difícil, ya sea por salud o por circunstancias familiares, y orar por ellos, por su bienestar, y pues en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedir por su pronta recuperación, ¿no? Así es. Y bueno, continuando con lo que veníamos hablando sobre la labor de los jóvenes, sobre nuestra pastoral juvenil, pues también las chicas ya les estaban haciendo extensiva la invitación para esta noche, para el gran concierto. Estaremos contando con tres grandes grupos. Empecemos. No, tres grandes grupos, y son muy alegres los grupos, no son tristes. Empecemos por el que se encuentra más lejano. Jesús Taki de Bagua, ¿no? Bien, de Bagua Grande, vienen Jesús Taki, un grupo muy alegre y también integrado por muchos jóvenes, y pues que estarán compartiendo también con el grupo Jaire, de quien habíamos escuchado la canción al inicio, Canta Conmigo la Paz, integrado y dirigido por nuestro amigo el diácono William Cifuentes, ¿no? Cifuentes, claro. William, en una reunión que tuvimos hace unos días, nos contaba, sus integrantes son solamente cinco. Con cinco viajan de acá para allá. Tiene periódicamente conciertos en Luya. Nos estaba comentando que sí. La semana pasada y la siguiente van a tener algunos conciertos. Y pues agradecimiento y pues nuestra felicitación para él y para todo el grupo el grupo Jaire de Luya, ¿no? Así es. Y también estaremos el Ministerio de Música Felipe Apóstol de la Renovación Carismática Católica de Chachapoyas. Así es, estaremos pues nosotros como anfitriones, iniciaremos este concierto, ¿no? Van a haber canciones de todo tipo, así es que ni crean que pues de repente va a ser aburrido porque vamos a cantar para Dios. Vamos a empezar con rock, con cumbia, salsa, merengue, hip hop, reggae, reggaetón. Bueno, no tanto. Hasta reggaetón creo que sí llegamos. Hip hop y lo otro ya creo que te vamos a deber para el próximo concierto. Pero sí, de verdad que... Para completarlo, Rick. Sí, yo creo que de verdad que te va a ser... faltó balada, también vamos a tener baladas. Y por supuesto, un momento muy, muy, muy bonito en la presencia misma de nuestro Señor. De nuestro Señor, así es. Así que no se lo pueden perder, de verdad que va a estar muy, muy, muy bonito, muy interesante. Por primera vez, los grupos de la diócesis de Chachapoyas se van a juntar para tener este concierto de música católica. Un súper concierto. Digo por primera vez porque tengo la seguridad que, no sé, de repente en Chachapoyas, pero también puede ser en otro lugar, se va a realizar más conciertos de esta naturaleza, ¿no? Así es, que sea el primer gran paso que damos los grupos que nos dedicamos a la música y a la evangelización a través de esta. Y hablando pues justamente de música, vamos a escuchar la siguiente canción. Se trata de León de la Tribu, es del Ministerio de Música de la Renovación Carismática Católica del Callao. Escuchemos. Jóvenes Parlante. El león de la tribu de Judá, Jesús rompió las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria. Una fortaleza en tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra. Liberó él. Católica Chachapoyas. Seguimos con Jóvenes Palante. Siempre la misma cosa en la radio. No hay nada novedoso. Hola Jorge y gracias. Yo también. Ya es hora que los jóvenes tengan su espacio. ¿Qué pasó, minero? Desconéctate de la rutina y quédate con nosotros, Jóvenes Palante. Un programa que le da el toque de alegría a tus fines de semana. Señoras y señores, recibamos con mucha alegría a la última chupada del mango, la última Amazonía del desierto. Con ustedes, el maestro Jebus. ¡Viva! Muy bien amigos, llegó el momento de la sana diversión. Ya está con nosotros en los estudios el maestro Jebus. A ver si lo recibimos con fuertes palmas. Bravo. Hola amigos, bienvenidos a mi programa. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Maestro, disculpe, ¿mamá? Pero... Maestro, por favor. ¿Con qué énfasis? Maestro, por favor. ¿Podría botar su chicle antes de comenzar el programa? ¿Chicle? Ya, un momentito. ¿Por qué viene con chicle, maestro? Es que te hizo con mis chistes, pe. Maestro, por favor, ya acá no se está permitido pues tener, ¿no?, esa clase de golosinas. Y si va a traer golosinas, por favor, invite. Invitarga para todos. Traiga para todos. Ah, solamente le ha dado a Cecilia. Bueno, ya maestro, cuéntenos a ver qué chiste nos ha traído para el día de hoy. Bueno, para esta oportunidad les he traído tres de mis mejores chistes que yo sé que van a ser del deleite de todos y cada uno de ustedes que están en sus hogares y aquellos que nos escuchan a través de internet desde Uruguay, Chile, Bolivia. Uruguay, Chile, Bolivia, Chile y Uruguay también creo. Number one dice así. Se encuentran dos ateos y uno le dice al otro. Estuve el otro día en la biblioteca y saqué un libro que se titula Santa Biblia. ¿Y de qué trata? Dice el otro amigo. Pues trata de un tal Jesús que tenía un amigo que se llamaba Lázaro. Un día, su amigo Lázaro se murió, justo cuando él estaba de viaje y le llamaron. Para cuando llegó, ya llevaba 3 días de muerto. Así que abrió el sepulcro, le tomó el pulso, la respiración, le hizo un masaje cardíaco, electroshock, llamó a la ambulancia, le llevaron a hospital, le pusieron isuero y él finalmente resucitó. Y el amigo le dice, ¿en serio? Pues no te creo. Te lo estoy diciendo en serio. Claro que no es así exactamente. Pero si te cuento cómo ha sido de verdad en el libro, no me vas a creer. Gracias, Pierito. Tú siempre tan gentil conmigo. Gracias, Pierito. Siquiera tú, Pierito. No, ese es Marisa. Number two. Esta me lo ha contado un padrecito a quien también le mando muchos saludos. Él está en Molino Pampa. Me ha dicho que no diga su nombre, el padre Juan de Dios. Y pues le doy mi saludo también acá de parte de su sobrina, de su prima, de su tía. Toda la familia está aquí. Saludo, padrecito. No se vaya a molestar. Resulta que el padrecito Juan de Dios, en una homilía un día domingo, dice así. Hermanos, hoy vamos a hablar de la mentira y de los mentirosos. Y hace la pregunta a toda la gente que estaba ahí. cuántos de ustedes recuerdan lo que dice el capítulo 32 de San Lucas? Y todo el mundo levanta la mano. ¿Ya ven? Precisamente a eso me refiero. El Evangelio de San Lucas solo tiene 24 capítulos. ¡Mentirosos! Gracias, Pierito. Number trick para terminar ya. También saludando a otro padrecito. También amigo nuestro. Amigo del programa. No voy a decir que es el padrecito amado y que esta le pasó en el colegio seminario. Tampoco me han dicho que mencione el colegio. Increíble. Resulta que uno de sus alumnos del padrecito, medio relajado, medio malcriado, le dice, por burlarse del padrecito, le pregunta delante de todos sus compañeros: padrecito, ¿y cómo haremos en el cielo para poder ponernos la chompa si allá vamos a tener alas? Y el padrecito respondió: hijo, por lo de las alas no te preocupes. Piensa más bien cómo te vas a poner los pantalones en el infierno, porque allí creo que vas a tener cola. Para que vean que los padrecitos de nuestras parroquias, de nuestra diócesis, son bien alegres. Contentos. Felices. Muy bien, amigos, eso han sido todo por el día de hoy, por esta semana. La próxima semana les voy a traer más. No nos ha traído más chistes, maestro Jebus. Es que solamente he tenido plata. Es que solamente he traído plata para comprar tres chicles. Entonces, tres chicles traía un chiste cada uno, así que he traído nomás. 30 céntimos, estoy misio. Si alguien tiene de repente 20 céntimos, puedo ir a comprar ahorita acá en la esquina a la señora. Ya no me quiere fiar. ¿Nadie? Bueno, lo dejamos entonces para la próxima semana. Con nosotros será aquí, en mi programa. Jóvenes, pa'lante. En mi programa. Adiós. ¿Tienes algo que compartir? Escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¿A dónde? Te lo repito, rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¡Ay, ya! ¡No lo olvides! ¡No! Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni en la noche ni de día. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con gracia y favor del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amigos, lamentablemente hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa. El tiempo hoy, como ningún otro programa, se nos ha ido volando. Así que, pues, esperamos que este programa pues haya sido del agrado de cada uno de ustedes y pues que, sobre todo, el mensaje que hemos querido transmitir en todo esto es que nos animemos como jóvenes y pues también las personas mayores con espíritu joven y también pues que nos den esa fortaleza para poder continuar en este camino. Así es. Y bueno, chicos, chicas, por favor, no se desanimen, sigamos. Y la invitación para hoy día en la noche, a partir de las 8 de la noche, en el Coliseo Cerrado Florentino Ordinola. Tres un grandes gran grupos cantando para el Dios de la vida. Así es, para el Dios de la vida. Muy bien. Con nosotros será hasta la próxima semana. Se despiden con ustedes Jorge y Cecilia. Hasta luego. Cuídense. Adiós. Jóvenes Parlante. Mi mundo es oscuro cuando todo esté durmiendo. Hoy quiero decirte lo que mi alma está sintiendo. Quiero que tú seas hoy el dueño de mi vida. todas esas bellas melodías que agradan tu altar. Oh, y te voy a adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida, y te quiero adorar, mis manos levantar y al mundo gritar tus maravillas, y te voy a adorar, tu nombre exaltar. Fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Palante, un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Encontrarás temas de interés, los últimos acontecimientos de nuestra Iglesia Católica, sana diversión con el Maestro Jebús y, por supuesto, la buena música católica.